hemos muerto al que vive. ¿Qué te hace pensar que el Dios vivo se encuentra en cualquier religión que el hombre inventa? No sigas errante sin Dios. Una religión.